Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya va. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Buen día a los oyentes de La Plata, esto es Prohibido Cumbia, esto es Radionauta FM 106.3, viernes, preludio del fin de semana, un hermoso día de sol y el pronóstico nos indica que tendremos un viernes muy cálido, un sábado muy cálido y por ahí un domingo con algunas gotas de lluvia. Aprovechemos entonces el sábado para gastarlo y el domingo descansar plenamente, dormir unas horas como para que el cuerpo aguante los últimos días del mes de diciembre, el último mes del año. Una agenda bastante cargada en lo político. En lo político judicial y en la faz, digamos, que tiene que ver con las judicializaciones, así se dice. Estaremos comentando todo eso, estaremos comentando la agenda política semanal. Axiomas económicos para un neoliberal que se precie. Por ejemplo, el achique del Estado, la reducción del gasto público, la flexibilización del empleo, el reducir el impuesto a los ricos, la libertad de mercado, entendiendo por libertad hasta una especie de libertinaje. El abrir la economía a lo que llaman volver al mundo, el vociferar que el tipo de cambio está atrasado en lo que se refiere al billete verde y sobre todo el discurso de que hay que bajar el costo laboral inmediatamente, sea cual sea la consecuencia de esto, porque si no las jugosas inversiones de afuera no van a llegar nunca. Y para suavizar todo este combo, que significa lisa y llanamente un ajuste brutal sobre la clase trabajadora, hay que decir en el discurso que el nivel de endeudamiento actual se puede volver insostenible, y eso para los economistas que, aún siendo oficialistas, tienen algo de prurito, y aunque sea esa crítica al plan económico del gobierno de Cambiemos. Todo esto lo vamos a estar comentando. La media sanción en la Cámara de Senadores de la ley de reforma previsional, que significa una continuidad de la metida de mano en el bolsillo que empezó con esa dupla tan nefasta en los 80 y en los 90, que fue Menem Cavallo, y que continuó con el gobierno de la Alianza, que no se solucionó de ninguna manera en los 12 años de kirchnerismo, y que ahora sigue esquilmando el bolsillo de los jubilados, y no solamente de los jubilados, sino también de los que van a cobrar la asignación universal por hijo. Vamos a la música y después volveremos palmo a palmo con toda esta temática. Utopía, utopía, utopía, utopía, utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos y además pardos. Sorry, easily said. Continuamos con Prohibido Cumbia, continuamos en Radionauta FM 106.3 y antes de meternos en los temas de política dura y por ahí algo aburrido, sobre todo para los oyentes un viernes, un preludio de fin de semana, el primer fin de semana del último mes del año, vamos a tener un intermezzo musical. Tenemos la visita acá de dos compañeros santiagueños que nos van a contar una jornada musical el día de mañana sábado, pero aparte de eso vamos a charlar también de lo que hacen, de su militancia, no solamente musical, sino si tienen también algún tipo de otro tipo de militancia, ¿no? Militancia social, cultural, política, y nos vamos a meter en todos estos temas, inclusive también puede ser en el tema futbolero, viste que todo el mundo está atento a los bombos de sorteo, que no sé si ya se llevó a cabo. Estaba programado para las 11 de la mañana para el Mundial de Fútbol 2018. ¿Cómo están, compañeros? Preséntense. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, nosotros somos santiagueños. Mi nombre es Iago Saavedra, Lucas Coria. Y estamos aquí en La Plata hace un año y medio más o menos. Ahora en este momento nos encuentra armando un proyecto, digamos, de una movida cultural muy linda, la verdad, que en Peñas sería ahora. Nosotros somos bailarines, percusionistas, trabajamos de esto, vivimos de esto. Y bueno, hemos venido a comentarle más o menos la propuesta, digamos, de este movimiento cultural autogestivo que estamos realizando, que se va a realizar ahora el sábado 9 de diciembre a las 22 horas en la comarca Multispacio, calle 44, 10 y 11. Ahí va a estar actuando Peteco Carabajal con sus hijos Homero y Martina, dúo heredero, que son dos jóvenes artistas, la verdad, que la vienen pechando hace varios años. Muy buenos, la verdad, que descendientes santiagueños. Hermanos, compañeros, todos. Dúo atamisqueño, unos chicos de Atamisqui que están viviendo aquí en Morón. Y, a ver, ¿quién más era? Pato Molina. El único tucumano en la grilla. Ustedes siendo santiagueños aceptan, no, tucumano. Cuando termine la peña dice que tiene que salir aplaudiendo. Dice. Una muestra de multiculturalidad, ¿no? Sí, habíamos estado charlando ayer, les contamos a los oyentes, habíamos estado charlando previamente justo sobre este espectáculo del día 9 de diciembre. Es probable que tengamos la palabra de Peteco el viernes 8. Que sería el último programa del año. Siempre nosotros acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, la radio, nos tomamos un periodo de vacaciones hasta febrero, más está o bien, menos. Bien merecidas. Todo el año, sobre todo, imagínense con el escenario social y político que estamos atravesando. ¿Ustedes son un dúo de bailarines? Nosotros hemos venido en Santiago, somos cuatro las personas que estamos aquí, digamos, que bailamos, cada uno con sus proyectos, después unimos proyectos también, estamos juntos, laburamos con nuestras familias aparte, que también son bailarines, digamos. Y los talleres son específicamente damos talleres de percusión, de danza. Ahora en este momento ya no estamos dando por cuestiones de trabajo también, que por ahí viajamos y no estamos, por eso hemos decidido más o menos a mediados de año suspender las clases fijas. Lo que sí estamos dando seminarios de danzas, de percusión, así que, pero clases fijas en este momento no estamos dando. El compañero ha estado muy calladito. Bien, bien, como decía Iago, sí, venimos de ya de familia, hijo de un gran bailarín, para nosotros un ejemplo en la danza, en la cultura de Santiago, como lo es Juan Saavedra. Y bueno, mi papá también, que han bailado juntos desde que nosotros ni hemos nacido todavía. Pequicoria, aquí han colaborado muchas veces aquí con el Olga, con la causa, han venido varias veces ellos. Y nosotros también, Changuito, sí. Éramos. Sí. Justo con Antulio, Yanil, Cami. Claro, justo estábamos charlando ayer con Antulio Pozo Hidalgo, el compañero de radio que en estos momentos está haciendo talleres en Radio La Charlatana de Berisso. Charlábamos un poco la trayectoria de ustedes y, digamos, la familia de bailarines de la que proceden. Y, digamos, que resulta interesante, siendo de otra provincia, que vengan a un lugar con tanta cultura universitaria y tanta variedad, tanta diversidad de música, ¿no? Eso es lo que llama la atención principalmente. Entonces, lo que nos impulsa a venir a compartir, a formar parte también de otras culturas, aparte de hacer experiencia de vida, digamos, fuera de nuestra provincia. Es estar aquí en movimiento, formar parte de otros movimientos sociales, culturales, aprender de otras culturas, estar más relacionado con los universitarios. Así que la verdad que hasta el momento viene siendo una experiencia más que linda. Y aparte de los instrumentos de percusión, ¿se le animan a algún otro instrumento? Y aparte de los folclóricos, ¿se le animan a algún otro tipo de música? Y yo no tanto. Yo como que el bombo, y no tengo tanta habilidad para otros instrumentos, pero aquí Lucas toca la guitarra, un poco la quena, la batería. ¿Le metes al rock, Lucas? Sí, la rockeamos un poco. Y acá en La Plata, viste, hay una movida rockera, digamos, indie, el indie platense. Sí, total. Han salido grupos musicales de bastante repercusión nacional y prácticamente de los años 70, ¿no? Total. Tener Virus, tener los Redondos, digamos, como la muestra más conocida. Referentes nacionales, claro. Pero sí, en realidad hay una, siempre hubo una movida de músicos, sobre todo, lo que más trascendió fue la movida de rock, ¿no? Ni hablar. Siempre hay, digamos, y ustedes verán festivales de todo tipo de música. El otro día estábamos hablando con un amigo, ¿cómo se ha dejado de hacer el festival del FISBA? Yo he podido presenciar, muy hermoso, con grandes artistas internacionales, mundiales. Qué lástima que no se hagan esos movimientos ahora, ¿no? Y es una propuesta, digamos, para la Secretaría de Cultura del municipio de la ciudad de La Plata, como para que vuelva ese festival que era multitudinario acá en el bosque y que, como vos decís, no solamente contaba con la participación de actores locales o nacionales, sino también del extranjero. Me acuerdo, que, por ejemplo, la vía Eva Ayllón, que sí, era Totó Momposina, una peruana, la Totó Momposina, una colombiana. Sí, ¿no? Me acuerdo. Y acá, en una oportunidad, lo tuvimos al Rally Barrio Nuevo haciéndole una entrevista casi a la madrugada, ¿no? Son anécdotas, y en realidad anécdotas musicales que recordamos bastante, y sobre todo, digamos, que acá en el Centro Social Olga Vázquez existen talleres culturales y básicamente musicales, ¿no? Y son un par de ellos, por lo menos, tienen que ver bastante con la percusión y el folclore. Y hablar. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos con la charla. ¿Cómo no? Thank you. miró. Yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo lo obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Prohibido cumbia. Seguimos con los compañeros santiagueños que nos están invitando a la jornada del 9 de diciembre, en donde habrá una amplia variedad de artistas folclóricos, entre ellos el gran Peteco Carvajal. Como ves, como verán, las cortinas y la música que pasamos es bastante variada, va de rock en castellano, rock en inglés. Hay una tendencia, sobre todo en la música latinoamericana, con los artistas actuales, viste, a reversionar temas viejísimos. Habíamos escuchado en el tema anterior a Julieta Venegas con una orquesta cubana, la Sonora Matancera, que fue famosa en los años 50, 60 y 70, digamos, y reversionan los temas del son o de los boleros cubanos muy, muy viejos, ¿viste? Y los traen de nuevo a la actual. Claro, a la manera, digamos, a la manera actual. Esas tendencias creo que solamente existen en Latinoamérica, porque si nosotros no nos escuchamos, digamos, por las redes sociales a los nuevos cantantes que surgen en toda la en todo lo, las variantes musicales, hay poca fusión, ¿no? Habíamos, digamos, un movimiento de fusión que nos trajo, por ejemplo, Manu Chao, ¿no? Y eso está, es lo que se está imponiendo hasta ahora, sobre todo en Centroamérica, ¿no? En, básicamente en el mercado, mexicano. Acá, ¿qué les parece el la difusión del folclore? Yo creo que aquí en Buenos Aires o a nivel nacional. A nivel nacional, yo creo que está un poco, digamos, un poco descuidado la difusión de los artistas folclóricos, sobre todo de los artistas nuevos. Y bueno, esto primero y principal que es algo de todo, digamos, es una cultura de todos los argentinos. Yo pienso que es responsabilidad de todos difundir y seguir promocionando, digamos, nuestras culturas, nuestras raíces. Pero yo pienso que viene bien, digamos, que viene bien en el sentido de, por ahí cuesta a nuevas generaciones, digamos, nuevas camadas de músicos, cantautores que están haciendo cosas increíbles, la verdad, con una hermosa música y con contenido, que es lo más, hoy en día, lo más difícil de encontrar, cosas con contenido que tengan un mensaje de verdad, digamos, que sea sincero el mensaje y musicalmente muy lindo. Entonces, en Santiago del Estero están saliendo nuevos cantautores que la verdad que están haciendo obras tremendas, pero claro, por ahí no llegan a todo el país. Son que la vienen remando de chicos nomás, pero bueno, todavía no tienen la repercusión nacional que por ahí puede llegar a tener ciertos artistas. Que hay ciertos temas que se dan a conocer, que los hacen ciertos artistas de renombre nacional y así se los puede llegar a conocer, pero no todo el mundo tampoco los nombra, digamos. Entonces, nosotros siempre tratamos, cuando vamos a donde vamos o hacemos talleres y usamos la música de ellos, siempre los nombramos y la verdad que hay que seguir promocionando y para que la gente, todo el mundo, pueda escuchar, digamos, las obras que están haciendo estos músicos tremendos como es Kiki Oyola, Pablo Carabajal. Hay un chiquito allá en Santiago que es tremendo. Seba, ¿cómo es el apellido? ¿Sevita? Arias. Seba Arias. La verdad que es tremendo. Que ahí este chico hace una fusión entre folclore y rock que es muy, muy zarpada, la verdad que muy digna de escucharla, de estar, de que viaje. Claro, mi pregunta, viste, venía a colación porque, por ejemplo, cuando nosotros para musicalizar buscamos, viste, digamos, temas folclóricos, nos cuesta salir del circuito, digamos, comercial, que a mí, te digo, personalmente, mucho no me gusta el circuito, viste, tipo nochero. No, tipo, caer en el marketing tipo ese. Chaqueño palavecino. Esas cosas, viste, digamos, yo soy bastante reticente en cuanto a ese tipo de folclore. Entonces siempre caemos, digamos, en lo clásico, ¿no? Siempre sí. Caemos en el rally. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Luciana Yuri, me encanta, como la voz que tiene y, digamos, la profundidad de sí. Las interpretaciones es por ahí, viste, quizás la que más me gusta de la camada nueva, y Luciana tampoco es tan nueva, ¿no? Ya tiene bastantes años en el circuito, ¿no? Entonces nos cuesta encontrar eso alternativo, bien, viste, como para difundirlo. Total, y bueno, ahí como decía Iago, está la camada esa que está saliendo fuerte. Con poesías, con música propia, tanto como lo es Pablo Carabajal, y para mí como lo más especial, creo, en esa camada que ya viene ya trabajando El otro día estaba escuchando un reportaje que le hacían a más de 25 años, que es el vislumbre del Esteco, que para mí es una sensación muy hermosa, la poesía, la música que tienen, y que en Santiago ahora se está moviendo mucho. Eso. Hace poco lo hemos visto. Hace poco ha estado por Buenos Aires en Niceto Club. En Niceto. Son las nuevas generaciones. Sí. Ahí está tocando Nazareno. Nueva y nota nueva, digamos. Ya es. Que ya vienen de chicos, pero que ahora están tomando repercusión, que es como el folclore. No sé si llamarlo alternativo, porque es todo lo mismo, todos tenemos la misma esencia, partimos de la misma raíz, nada más que con otra impronta. Entonces, las cosas que están haciendo estos grupos son tremendas. Aquí lo que recién nombrábamos, el vislumbre del Esteco, es una... Vos no sabes lo que es, digamos, ¿no? No tiene como un género definido. Si bien hacen guarachas santiagueñas, hacen chacareras santiagueñas, hacen nuestro folclore, pero es muy... con una banda tremenda. Es muy rockero también, por partes. Y nada, es hermoso verlo. Hemos estado ahí en el recital en Niceto Club, Vega. Y a sala llena, digamos. Tremendo, la verdad que... y que cada vez vienen más. Y muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Y que... algunos incluyen el violín como el de Don Sixto Palavecino, que fue, digamos, una de las características de los grupos de folclore santiagueño, ¿no? El hecho de incluir el bombo, violín, bandoneón, guitarra, esa es la orquesta típica de nuestro folclore, digamos. Así nace, digamos, debajo los ranchos, bombo, guitarra, violín, bandoneón. Es la fila armónica, digamos, de nuestro folclore. Que hoy en día adoptan a cualquier clase de instrumento, digamos. O sea, encuentras desde guitarra eléctrica, xilofón, lo que busques. Hay grupos que están usando y alternando y sustituyendo instrumentos. La verdad que muy lindo. Volvamos entonces a invitar para la jornada del sábado 9. ¿Cómo no? Bueno, bien, esto es el sábado 9 de diciembre en la comarca Multiespacio 44 entre 10 y 11. Ahí lo vamos a estar esperando a todos con empanadas, rico vino, cervezas para tomar y bueno, con la presencia de Peteco Carvajal, Homero y Martina, que hacen el grupo Riendas Libres, nuestros compañeros de dúo Herederos, que son dos hermanos, Paula y Maxi, cantorazos, y dúo Atamisqueño, que son gente de Atamisqui que viven en Morón, jóvenes también, changos jóvenes. De la nueva camada. Tremendo. No, te tapan en chacarera los changos. Sí. Esos traen violín. Esos traen violín. Bueno, y les hacemos acordar a los oyentes que el día viernes 8 estaremos, digamos, recalcando y la invitación para el día 9 en la comarca. Y por ahí sacamos telefónicamente algunas palabras de Peteco. Compañeros, les agradecemos su presencia, su invitación y... digamos, los micrófonos de Radionauta FM 106.3 siempre están abiertos para este tipo de actividades. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad, por brindarnos este momento. Para nosotros es muy importante. Gracias. Los esperamos otra vez el viernes si quieren conversar y si quieren escuchar música. Claro. Y seguramente estará el compañero. Yo le escucho en el auto, voy y le pongo siempre. Seguramente estará el compañero Antulio como para, digamos, contar algunas otras anécdotas de sus actividades musicales. Hasta luego, muchas gracias. Thank you. this and you know my head is hell. Inside by stages, yet you know I did survive all of your lovely sieges, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol. Thank you one more time for everything you've done. I am sorry, some of us giving you a name. Oh yeah, cause without you nothing is the same. Yeah, oh yeah, I miss you so. Every time we break up just to hit a higher note. Every time we make up, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas.

que habían sido sus satélites desde el 2003 hasta el 2011. Los posteriores resultados electorales nos impidieron corroborar que de triunfar Daniel Scioli también hubiese habido una rendición incondicional, quizás un poco más a cuentagotas que estos señores que ahora nos gobiernan. Cambiemos tiene un gen, lo que está ejecutando no tiene que extrañarnos ni hacernos llorar a moco tendido en las redes sociales lo que hace o deja de hacer. Cambiemos es esto. Y si se dimensiona, es no por sus propias capacidades, sino porque además de que las tiene, lo potencian las debilidades y el entreguismo fácil de quienes han sido votados para ser opositores. Claro que no es de extrañar tampoco que esto suceda. El espacio que nos gobierna tuvo su laboratorio de ensayo durante muchos años, todos los años que administró el territorio con más recursos de la República Argentina, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esa gestión, no hay que olvidarnos, tuvo el mismo apoyo que ahora consigue con los mismos opositores, y opositores entre comillas, políticos, en el gobierno nacional. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo legisladores con la cara de Pichetto, con el discurso de Pichetto, con la cintura de avispa de Pichetto, con la cara de Pichetto para decir que todos saben lo que firman. Claro que lo saben, siempre lo saben, nada más que ahora se trata de la nación, por eso es más grave y aún más visible. Y la historia nos enseña, y no terminamos de aprender, que el considerar diferentes a los que no lo son, como en los juegos de mesa, siempre nos hacen volver al lugar de partida o a seguir trajinando casilleros sin avanzar nunca. Desde el primer día supe que te amaba y lloré en silencio mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Tuve tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña. Que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Tengo el corazón valiente y prefiero amarte y después perderte. Desde el primer día supe que te amaba y lloré en silencio mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Tuve tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña. Que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Tengo el corazón valiente. corazón valiente y prefiero amarte y después perderte. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Se está llevando a cabo el sorteo de los grupos del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Circo Romano, Opio del Pueblo. Te diría que estoy expectante por ver cuál es el cuarto rival de Argentina hasta ahora. Croacia, un hueso duro de roer. Islandia, que al igual que Dinamarca parecen ser los paraísos donde cualquier persona viviría política y socialmente feliz. El informe pericial sobre las causas de la muerte del joven Rafael Nahuel el jueves en la LOF Lafken Huincul Mapú, en territorio cuya propiedad reclama el Parque Nacional Nahuel Huapi y la comunidad mapuche, no deja ninguna duda. Rafael fue asesinado por integrante del grupo de élite Albatro de la Prefectura Naval Argentina. La trayectoria ascendente de la bala a 9 milímetros que le atravesó el glúteo y de ahí recorrió destrozando órganos vitales hasta alojarse cerca de una axila, demuestra sin equívocos que el disparo que acabó con su vida fue realizado cuando Rafael Nahuel escapaba de la represión y los tiros con balas de plomo de las fuerzas que realizaron el operativo ordenado por el juez Gustavo Villanueva cerca del lago Mascardi en la provincia de Río Negro. A pesar de la negativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el apoyo a esta del presidente Mauricio Macri, no caben dudas que el gobierno de Cambiemos tiene la responsabilidad del primer manifestante fusilado por la espalda en una represión para desalojar a miembros de una comunidad mapuche. ¿Cuál es el compromiso de Cambiemos que lo hace mantener y apoyar a funcionarios cuya capacidad es dudosa? Dudosa en el amplio sentido de la palabra. Básicamente nos referimos, y lo hemos dicho en los dos principales casos, mucho antes de que sucedan estos hechos sensibles y de público conocimiento, y nos estamos refiriendo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y también al ministro de Medio Ambiente Sergio Berman. Si a ellos le sumamos un tercero en discordia, Oscar Aguad, ya incapaz cuando ejerció la función de ministro de Comunicación y ahora mucho más notable e inepto como ministro de Defensa, cargo que parece haber sido designado solo por el hecho de apodársele el milico, Bullrich, Berman y Aguad es un trío. No solo son funcionarios que dejan mucho que desear cuando ejercen su administración, también inclusive son muy limitados intelectualmente. El cargo les queda demasiado grande y los resultados están a la vista. Consideramos que el gobierno se equivoca, salvo que haya una línea ideológica afín, al mantenerlos en los cargos, afrontando los costos políticos y gastando a cuenta los índices favorables de la gestión Cambiemos. Un error que pagarán cuando lleguen las épocas de vacas flacas. Prolongaré mi sonido azul. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Condenas a prisión perpetua a genocidas de la última dictadura. Los más representativos indudablemente han sido Alfredo Astiz y el Tigre Acosta, pero ahí hay unos cuantos peces gordos: Rolón, Pernías, Adolfo Donda, el hermano del padre desaparecido de la congresista Victoria Donda. Han sido confirmadas las sentencias a cadena perpetua. A diferencia de los feroces asesinos que tuvo la dictadura argentina, que quieren dar una imagen de ancianos buenos, el asesino de guerra bosnio-croata, Slobodan Prljihac, se envenenó en pleno tribunal antes que le dictaran la sentencia a 20 años de prisión. Eso que se puede llamar un atisbo de dignidad en un tipo detestable, nunca lo tendrán los genocidas criollos como Jorge el Tigre Acosta o Alfredo Astiz. Además de asesinos, cobardes, Astiz, un cobarde que se rindió en la Georgia del Sur sin disparar un tiro durante el conflicto con los ingleses por la soberanía de las Islas Malvinas y que se dedicó a señalar y a entregar a monjas y a las madres de Plaza Mayo. Acosta y Astiz solo eran valientes ante esas mujeres indefensas por su condición de presas y por la tortura a la que fueron sometidas. Cadena perpetua entonces para estos fantoches sin dignidad. También en los tribunales de La Plata se llevó a cabo el juicio contra los asesinos del Comando Nacionalista Universitario, cuyos referentes más mediáticos eran Carlos del Indio Castillo y el Pipi Pomares. Carlos el Indio Castillo, un miembro de los grupos de tareas, un parapolicial que estaba en los grupos de tareas durante la represión, inclusive antes de la dictadura militar, ha sido condenado. El Indio Castillo siempre tuvo una vida de marginal luego de su labor en estos grupos, su labor nefasta de asesino en estos grupos de tareas. En cambio, el Pipi Pomares, que fue absuelto, tuvo, si se quiere, la sagacidad de camuflarse en los entramados políticos locales. El Pipi Pomares fue asesor del ex intendente de La Plata, Julio Alac, por ejemplo. Fue marido de una de las concejales de la Municipalidad de La Plata. También tuvo buenas relaciones con Antonio Balcedo, quien fuera ministro del Interior de Victorio Calabró. Dado a esas relaciones, terminó trabajando permanentemente en la legislatura de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. El Pipi Pomares ha sido absuelto. No sabemos si va a haber algún tipo de apelación, porque desde acá aseguramos, como está escrito en el libro sobre la concentración nacionalista universitaria de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, el Pipi Pomares es tan culpable como Carlos el Indio Castillo. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Bye. Una jornada en las afueras del pasaje Dardo Rocha, sobre calle 50 entre 6 y 7, que la lleva a cabo la Cruz Roja con la folletería del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el apoyo de la Municipalidad de La Plata. La folletería dice: ¿por qué es importante hacerte el test? Y se refiere al test de VIH. Hay una campaña mundial para, retomar un poco las prevenciones contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en algunos países tiene números preocupantes, a pesar de que científicamente, existe medicación como para combatir el síndrome. Acá les vamos a mandar un saludo, un abrazo de apoyo a los compañeros de ADES y de COPESI, que desde hace varios años están luchando por medidas de prevención contra el VIH y también el control de la medicación de los enfermos que han adquirido y que están en tratamiento, y sobre todo peleando contra la desidia de las autoridades de salud, contra las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que solamente se acuerdan de estas campañas cuando hay, algo mediático para hacerse propaganda, como es el caso de estos días en donde la campaña es mundial. Los compañeros de ADES y de COPESI no solamente son visibles en estos días de campañas mediáticas, lo hacen durante todo el año. Un abrazo a los compañeros y la solidaridad desde Radionauta FM 106.3 y desde Prohibido Cumbia. Acompañamos sus luchas, compañeros. Amables oyentes, en este momento los dejamos con esta canción, una perla del Caribe, aquí desde Barranquilla. Todos tienen que decir. con la Sonora Matancera y el inconfundible Nelson Pinedo. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Está completado el grupo de Argentina y yo diría que es uno de los grupos más duros después del sorteo realizado en Moscú. Argentina enfrentará a Croacia, a Nigeria y a Islandia. Tres rivales difíciles. Yo creo que junto con el grupo donde está Alemania y México, es uno de los grupos más fuertes. Pero bueno, como dicen los jugadores y los técnicos, para salir campeones hay que ganarles a todos. Entonces, pero siempre es bueno ir increciendo, sobre todo en estos campeonatos donde un partido malo puede significar la eliminación. Pero nos ha tocado en suerte uno de los que podríamos llamar el grupo de la muerte. Tenemos un documental de Santiago Cavazzi y Luisina Herrero Laporte que se llama Canto de Sirenas, que vendría hacer una deconstrucción sobre la inseguridad. La idea y la dirección es de Luisina Herrero Laporte y de Santiago Cavazzi, con la realización general de Santiago Cavazzi, Luisina Herrero Laporte y Leonardo Martínez Bordagaray. El montaje lo ha realizado Leonardo Martínez Bordagaray. La postproducción de color, Eugenio Romero. La postproducción de sonido, Leonardo Martínez Bordagaray. La colaboración en producción, Nicolás San Pedro y Eugenio Romero. Y el diseño es de nuestro amigo de la editorial Malicia, Agustín Arzac. La animación de Leonardo Martínez Bordagaray. La música original de Tomás Mendoza Celis. Y el tema final es de Orion XL. Dice la parte posterior de este DVD que estoy sosteniendo: un joven de barriada humilde narra la represión cotidiana en un canal de televisión. Vecinos en alerta piden a gritos más seguridad. Un nuevo robo en noticia y se transmite en cadena por los principales canales. Políticos en campaña prometen reforzar la presencia policial junto a nuevos móviles y cámaras de seguridad. Presos pobres sin condena se hacinan en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se habla cuando se habla de inseguridad? ¿Cuál es la trama de poder que se articula por detrás? ¿Qué rol cumple la policía? ¿Cómo se contrarresta esta situación? En un escenario de represión increciendo con el nuevo gobierno de Cambiemos, Canto de Sirenas, un documental que se hizo durante el gobierno provincial de Daniel Scioli hace un par de años y en el que hemos tenido una pequeña participación en una filmación que se hizo acá en el patio del Olga Vázquez y que Luisina Herrero nos tuvo la cortesía de entregarnos el día viernes. Ya ha sido estrenado en el cine Selec de acá de la ciudad de La Plata y seguramente hará un raid por algunos festivales de cine. Le mandamos un abrazo grande tanto a Luisina Herrero como a Santiago Cavazzi y les deseamos suerte en la difusión que emprendan de este documental que se llama Canto de Sirenas. It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one morn. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. So I dream, I smile, I walk, I cry, I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday.

importantes. Necesidades del volar o cantar, necesidades del individuo que difiere de sus pares, que perturba o escandaliza a su familia o sociedad y es calificado de insano, acusado de enfermedad mental y perseguido como enfermo. Otras necesidades, necesidades del individuo que no difiere de sus pares, que no perturba o escandaliza a su familia o sociedad, que no es calificado de insano, acusado de enfermedad mental, ni perseguido como enfermo. Piernas azules de mujer volar, ¿no? Ni arbolitos cantar, ni mundo jeder. Este acto de psiquiatría llena de necesidades importantes, los jabalíes de oro se están comiendo a Ivón. Necesidades del libro Interrupciones 1 de Juan Gelman. Con la cortina, mi querido amigo Pipo, una canción de los 70 de Morris. Voy a recordar a un amigo que ha emprendido el viaje, ese viaje eterno, que sin embargo nos deja sin su presencia física, pero no sin su recuerdo. Daniel Fernando Hugo Torres, con el que compartimos el avión que el 26 de octubre de 1973 nos trajo desde nuestras lejanas tierras hasta la ciudad de La Plata, Argentina. Con él llegamos a Ezeiza después de haber compartido 5 años de bachillerato secundario, quizás los más hermosos de una vida académica, de un aprendizaje que todavía continúa. Daniel Fernando Hugo Torres fue durante el bachillerato, durante el secundario, un gran maestro de rock. Él tenía familiares en Estados Unidos y en Canadá y nos mandaban esos discos que escuchábamos con gran felicidad. Disco de West Who, por ejemplo, disco de los Beatles, disco de otros grupos norteamericanos y canadienses totalmente desconocidos en Perú, y que pasábamos en los recreos del secundario que compartíamos en la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión. Daniel Fernando Hugo Torres era médico ginecólogo, se fue, emprendió el viaje eterno. Daniel, mi querido amigo Ñeque, suerte, nos veremos en el viaje eterno. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Daniel, le hubiera gustado este disco de El Reloj, el jazz argentino de los años 70. Hay un campesino vietnamita que nos hace recordar el realismo mágico de Gabriel García Márquez. El hombre asegura, jura y perjura que desde el año 1975 no puede conciliar el sueño bajo ningún punto de vista, día o noche, hasta el presente. Más allá de que esto del insomnio crónico del campesino vietnamita sea real o no, hay un mundo cane. Creo que muchos somos conscientes de la clase de mundo en el que día a día convivimos, y también que a veces la indiferencia ante las injusticias y la violencia despiadada contra los más débiles pasa casi desapercibida. Pareciera que los aleteos de una mariposa, que siendo imperceptibles nos dicen que los podemos sentir, estemos donde estemos, apelando a las redes del espacio cibernético, a nosotros no nos llegan. O nos hemos vuelto tan egoístas que nos interesa poco los males de nuestros vecinos, y peor que peor los de zonas mucho más lejanas, nosotros que estamos en el sur más lejano del mundo. Guerras de baja intensidad llamamos suavemente a los sangrientos conflictos donde o los países poderosos les roban los recursos a los países más débiles, o gobiernos o grupos, clanes más fuertes masacran a sus enemigos por el mero hecho de no compartir o no tener orígenes étnicos o creencias religiosas similares. Millones de refugiados, de desplazados que se vuelven migrantes por obligación y no por propia voluntad, intentando llegar a lugares extraños, supuestamente cosmopolitas, donde son discriminados o semi-esclavizados. Eso sí tienen la suerte de no morir en las travesías terrestres o marítimas que emprenden en busca de volver a tener por lo menos algo de vida luego de perder casi todo menos sus latidos y esperanzas. El sistema nos ha enseñado a que tenemos que salvarnos primero nosotros y el entorno cercano. El resto, ¿qué importa? Por lo tanto, imagínense si nos tiene que importar lo que pase en Siria, en Libia, en Irak, en Pakistán, en el Kurdistán, en todo el África, en Honduras, en México, hasta en Chile, para irnos más cerca y con los que tenemos en común la masacre de los pueblos originarios. Mundo cane, amigos, en el que el consumismo es el dios a venerar, y donde las cercanas fiestas nos harán endulzar con sus albricias y sus brindes los cada vez más escasos logros que conseguimos yugando y yugando, y renovar las promesas de poner y poner el lomo el doble, porque lo que ponemos ya no nos alcanza, mientras el reducido mundo de unos pocos en todo el planeta sí celebrarán a hitos sonrientes y seguramente satisfechos, sabiéndose triunfadores. Un 1% del mundo sí alzarán sus copas de cristal de Murano y beberán fino champán francés en lugares y mansiones paradisiacas, indiferentes, mucho más indiferentes que nosotros ante todo lo que sucede en el resto del mundo, sabiendo que el egoísmo de la mayoría, de esa mayoría que no somos privilegiados como ellos, es el mejor guardián de sus intereses. Al techo tren en vez de tanto balón. Si al techo tren en vez de tanto bala, estamos dentro de la pared, tan chocan. Si al techo al tren, si al techo tren en vez de tanto bala, estamos dentro de la pared, tan chocan. Si al techo al tren. Si al pecho al tren, si al pecho tren en vez de tanto bala, estamos viendo la pared tan choca. Si al pecho al tren. Mandando la pared tan choca. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Perú, que vuelve después de 36 años a competir en un campeonato mundial de fútbol, le ha tocado en el grupo Francia, que en los papeles, digamos, es una selección más poderosa. Dinamarca, con la que podríamos competir de igual a igual. Y Australia, que aparentemente está en inferioridad de condiciones que los otros tres selecciones. Una posibilidad de pasar a segunda ronda, la del equipo peruano. Para nuestro compañero de radio, el Fede Larsen, le vamos a dejar acá un intríngulis que tiene que ver con Zimbabue. Yo lo he titulado El remedio del mal menor. Zimbabue está muy lejos de los sentimientos argentinos. Imagínense si, por ejemplo, le comentáramos a la anciana dama de los almuerzos y cenas televisivas que después de 37 años su presidente Robert Mugabe ha sido obligado a dimitir. Imagínense si cuando le preguntaron a la Legrand sobre el golpe a Manuel Zelaya dijo: a mí qué me importa Honduras, lo que dirá, o si estará siquiera enterada, dónde caso está Zimbabue. Robert Mugabe era un anciano muy trucho y tenía una primera dama muy mano suelta para ostentar lujos en un país donde la gran mayoría de sus habitantes tiene una economía de mera subsistencia. Ahora, al dimitir Mugabe, asumió Emmerson Mnangagwa, otro anciano, un militar de la llamada Guerra de Independencia en 1980. Y además de preguntarnos independencia de qué y de quién, también nos preguntamos si el anciano, que fue ministro de Seguridad y responsable político de la masacre de Gujurahunsi, que a partir de 1983 cobraron la vida de más de 20.000 personas asesinadas por la llamada Quinta Brigada, en crímenes contra enemigos políticos y étnicos que cometió el gobierno de Robert Mugabe y que fueron organizados con responsabilidad política por el que hoy día lo va a reemplazar en la presidencia. En conclusión, si uno hace un análisis simple, diríamos que se va un anciano dictador y asume un anciano asesino. Entonces, ¿qué es el mal menor? Estamos casi cerca de la finalización del programa. El próximo viernes 8 será el último programa del año. y contaremos con la presencia de nuestro compañero Antulio Pocio Hidalgo. Hoy en los controles estuvo Fernanda por ausencia de Pana. Le mandamos un saludo a Pana y también le deseamos, como a Fernanda, que sea un fin de semana de esos felices. No se olviden de disfrutar, los días van a estar como para ello. Hoy no hemos tenido la posibilidad de leer nuestros augurios del horóscopo, pero que el sábado y el domingo sea todo felicidad y paz. Nos vemos la próxima semana. Otra vez.